Salmo 95:2, ¿lo tenemos? Vamos a ponernos de pie todos. Y vamos a leerla juntos, es un versículo corto. La palabra de Dios dice así esta tarde: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Una vez más, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Tome su lugar, hermano. Yo estoy muy contento, hermano, no sé usted. Muy bien, la realidad, hermano, es que me siento muy contento. El Espíritu Santo ha estado aquí desde el ensayo de la mañana. Alguna vez Dios, hablando conmigo, me decía que cuando un artista de otro índole ensaya, se prepara para presentar algo para cierto auditorio, pero el que ensaya para Dios está ensayando delante ya de la persona que va a presentarle su ofrenda de alabanza y de adoración. Y la verdad es que los momentos de ensayo también han sido hermosos en este lugar, porque Dios está preparando algo en la alabanza aquí, hermano. Yo no sé si tú lo has notado, pero Dios ha estado insistente en el tema de la alabanza en esta congregación. Y es porque Él tiene algo especial para nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta, hermano. Como iglesia hemos cometido el error de reducir la alabanza a los cantos que van antes de la predicación. Y se nos ha inculcado desde chicos que pues el momento bueno del culto es la predicación, porque es la palabra de Dios. Y tenemos razón en darle la importancia a la palabra de Dios. La tiene, es poderosa, hace transformaciones y es la que nos mantiene vivos. Dijo el Señor Jesús una vez: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí salen las palabras de la boca de Dios para su pueblo. Pero hemos cometido el error de rebajar la alabanza a meramente como que tiempo para que lleguen los hermanos y se acomoden y podamos pasar a la palabra de Dios. Eso no es cierto. Los que hemos estado en este lugar y hemos estado a través de la transformación, podemos reconocer que antes veníamos a un culto donde la presencia de Dios no se manifestaba. No había como que algo que demostrara que Dios estaba aquí. Sabíamos que estaba aquí, pero pues el Señor no hacía acto de presencia como que dijéramos: wow, estuvo la presencia de Dios muy fuerte. Y ahora sí. Y tú te puedes gozar y tú puedes sentir que el Espíritu Santo se mueve aquí. Vemos hermanos danzar, vemos hermanos hablando en lenguas y el Espíritu Santo moviéndose, pero en medio de la alabanza de su pueblo, hermano. Y es que este versículo que hoy traigo para ti o que quiero compartir contigo trae una verdad que no le hemos puesto mucho atención. Muchas veces se nos ha dicho: hermanos, vamos a entrar a la presencia de Dios porque Él está aquí. Y tú puedes notar, o no sé si lo has notado, espero que no, porque de repente los que estamos aquí al frente podemos notar gente que se entrega al Señor y que el Espíritu Santo lo empieza a tocar, se empieza a mover, lloran, alaban, levantan las manos. Pero también vemos otros hermanos que la presencia de Dios está aquí y están: ¿dónde? ¿En cuál cuarto? Porque mientras unos entran bien a la presencia de Dios, otros ni se enteran que Dios estaba aquí. Y eso es porque no nos hemos dado cuenta que este versículo nos hicieron una verdad. Dice: lleguemos ante Él con... es que es una nueva versión, ¿verdad? En la Reina Valera, ¿lo tienes, Dani? Dice el canto: lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿Con qué? Alabanza. ¿Con qué? Alabanza. Si tú quieres entrar a la presencia de Dios, la puerta se llama alabanza. Y entonces esto le da una relevancia importante a la alabanza, hermano. Porque si tú quieres disfrutar de la presencia de Dios, si bien es cierto que a Dios le encanta que en este lugar se ore y que este lugar sea conocido como casa de oración, por eso hemos propuesto iniciar este servicio orando. Lo cierto, hermano, es que sea cantando, danzando, orando o como tú desees, la puerta de acceso a la presencia de Dios se llama alabanza. Y dentro de la presencia de Dios pueden pasar muchas cosas, hermano. Cuando Dios está, tú entras a la presencia de Dios y dejas que el Espíritu Santo te hable, te llene. Yo te apuesto que muchas veces tú ni cuenta te das, ya estás llorando con las manos arriba y dentro de tu ser el Espíritu Santo está haciendo algo. Pero si no podemos entrar a la presencia de Dios, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones. Nos estamos perdiendo de las transformaciones que Dios tenía preparada. Y de una mesa servida frente a nosotros, como dice el Salmo 23, lleno de bendiciones de parte de Dios, a las cuales ni siquiera logramos entrar. Porque hemos cometido el error de darle menos relevancia a la alabanza. Cuando la alabanza es lo que nos abre la puerta, es el camino que nos lleva a la presencia del Señor. Dice: lleguemos ante su presencia con... Y yo te pregunto a ti, ¿qué tanta relevancia le das a tu alabanza? ¿Qué tanto te preparas para alabar a tu Señor? ¿Qué tanto te alistas tú para darle al Señor tu mejor canto? Porque muchas de las veces, en otras congregaciones, no aquí, los que estamos aquí al frente podemos notar que no todos están echándole las ganas que se deberían ponerle la alabanza. Ah, pero sí que exigimos que el Señor nos bendiga. Pero ¿cómo vas a tomar tú de las bendiciones de Él si no pudiste llegar a su presencia por el camino correcto? Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Con alabanza. Reconociendo que Él es Dios grande, Dios fuerte. Es cierto que la oración es importante, pero hay muchos tipos de oraciones, hermano. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones, no sé, son varios tipos de oraciones. Pero también hay un tipo de oración, hermano, en el que tenemos que alabar y adorar. Es alabanza y adoración en oración. En el que no pedimos nada, en el que nos concentramos en su grandeza, en su belleza, en las cosas grandes que Él ha hecho, en lo hermoso que es Él, y decidimos renunciar a nosotros mismos para reconocer su belleza, reconocer su grandeza y alabarlo. Y de esa forma sí logras entrar a la presencia de Dios. Pero si solamente venimos a este lugar, y yo sé que aunque no está mal, porque Dios lo ordenó, pedir, de repente sí tenemos que hacernos un esfuerzo de decir, hoy Señor, como dice ese canto, hoy sí no vengo a pedir. Hoy sí no vengo a buscar, hoy vengo a darte la alabanza y la adoración, porque en la alabanza hay una puerta, hermano, y es una puerta grande, y esa puerta nos conecta a la presencia de Dios. Si tú quieres ver algo grande en la alabanza, tenemos que esforzarnos en alabar a Dios como Él merece. La Biblia enseña y dice, dad la gloria debida a su nombre. No es cualquier gloria, no es cualquier alabanza, no es como nosotros queramos, es como la gloria sea debida a su nombre, como a Él le corresponde. Y si tú logras entrar a la presencia de Dios, pasan muchas cosas, hermano. Salmo 68:1 dice, levántese Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Porque en medio de la alabanza, hermano, hay liberación. Los enemigos del Señor huyen. La presencia de Dios está en una iglesia que sabe alabar, que los enemigos del Señor tienen que salir huyendo. Antes de esta, que empezara el servicio, platicábamos con nuestro pastor, algunos de los ministros, y yo lo escuchaba hablar y llenaba mi corazón, porque es el mensaje que yo traía para hoy. Y el pastor decía, es que en medio de la alabanza puede haber liberación, pueden pasar cosas grandes, y Dios nos está llamando a eso, a que experimentemos lo que es alabar, cantar, danzar, orar, llorar delante de la presencia de Dios y dejar que Él, su poder y su gloria sean quien peleen la batalla por nosotros. ¿Cuánto creen que pueden pasar cosas grandes? Amén. En medio de la alabanza. ¿Sí, amén? Nos hemos impuesto, hermano, porque así nos ha educado el Señor. A ver que alguien aquí pasa, ora, los demonios se manifiestan y se van. Pero nos falta ver y desear y anhelar ver que en medio de la alabanza ocurran las liberaciones. Sin que tú metas las manos, sin que a lo mejor, bueno, no para administrar, sino para adorar. Y dejar que sea Dios el que haga las liberaciones en este lugar. Pero para eso, hermano, estamos llamados a ser una iglesia que sabe alabar y que sabe adorar a su Señor. Y que le tiene que dar a la alabanza la dimensión correcta, la importancia correcta. Y entonces aquí yo hago un llamado a todos a que le demos la importancia correcta a la alabanza, hermano. No es la tolerancia para que llegues a la predicación. No es como para que se ponga así, como que para que te acabes de despertar los domingos y puedas poner atención a la palabra. La palabra es importante, pero la alabanza nos abre la puerta a una dimensión más grande y a cosas tremendas que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Y el día martes, los que estábamos aquí en la oración de las 5, estábamos orando por lo que el hermano César Reyes nos estuvo diciendo hace 8 días. Y entonces, mientras orábamos y decíamos, Señor, levanta esta iglesia, que podamos alabarte, que los ministerios puedan despegar. El Espíritu Santo habló muy claro a mi vida y dijo, ¿y con quién empiezo? Y así dejó la pregunta abierta. Entonces, hermano, si Dios nos llama hoy a corregir la alabanza, a darle la dimensión correcta y entrar a su presencia con alabanza, hoy de parte del Señor te pregunto, ¿y con quién comenzamos? ¿Con quién? Conmigo, hermano. Usted espérese. Pero el Señor hace un llamado hoy a sus hijos y el Señor desea ver quién quiere empezar. Porque somos, ayer decía el pastor en el curso, así de abuela somos bien machitos. O sea, cuando decimos, ay, levántanos, úsanos, levanta los ministerios, haz esto. Y lo platicaba con mis hermanas aquí en la mañana, y el Espíritu Santo dice, bueno, ay, así de abuela, qué fácil, ¿con quién empiezo? Sí, Señor, envíalo a él. Heme aquí, envíalos a todos, menos a mí. Porque ya el Señor desea ver quién quiere. El Señor desea ver, ¿quién dice yo? ¿Y quién dice yo? Bueno, usted se lo dice al Señor. Porque el Señor quiere empezar a hacer una transformación en esta iglesia, hermano. El Señor quiere que aprendas a disfrutar de su presencia. Pero para entrar a su presencia, hermano, y disfrutar de esas bendiciones, tenemos que llegar a su presencia con... alabanza. Con... alabanza. Con... alabanza. Con alabanza, hermano. La alabanza tiene poder. La alabanza tiene algo interesante. Porque como decían hace rato en la alabanza, dice, tú habitas... fue una oración. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, lo dice el Salmo 22. Y si el Señor se mueve y habita, no solamente se mueve, habita en las alabanzas de su pueblo, y nuestro Dios es todopoderoso, y nuestro Dios se complace en bendecir a sus hijos, ¿qué tantas cosas pueden ocurrir en un pueblo que sabe alabar correctamente a su Dios? Estamos llamados, hermano, a darle a la alabanza la dimensión correcta y hacer de la alabanza un momento en el que Dios pueda moverse y pueda habitar en este lugar, hermano. Ay, no hubo tantos aménes. ¿Cuántos creen que Dios puede usarnos para alabanza? Entonces tenemos que empezar a esforzarnos, hermano. Tenemos que empezar a esforzarnos. Alabanza, adoración, no solamente tiene que ver con cantos y con danzas. Tiene que ver con la actitud con la que tú sirves a tu Señor. Tiene que ver con la actitud y el corazón que tú le pones a tu Señor cuando oras. Tiene que ver con las palabras que usas para llegar a tu Señor y hablarle. Tiene que hablar con el amor que tienes para tu Señor. Porque nuestra alabanza, hermano, es una respuesta al amor que Él dio por nosotros. Y nosotros en respuesta a ese amor lo manifestamos a través de nuestras palabras, de nuestro ser, de nuestros cantos, de nuestras danzas. Le decimos, Señor, yo también te amo, yo también te alabo. Y yo quiero ver en esta iglesia gente que sepa entrar a esa presencia del Señor cantando y alabando. La otra vez te decía que el Señor ya dice, es tiempo ya de que los adoradores se levanten y adoren en espíritu y en verdad. Pero el tiempo ha llegado ya. Ya no es para mañana, ya no es para después, ya no es para, sí, hoy qué bonita estuvo la predicación. Se trata de que hoy le digas al Señor, empieza conmigo. Y yo hoy en este momento corrijo mi forma de alabarte y mi forma de adorarte. Y yo a partir de este momento voy a llegar a tu presencia con alabanza. Y en tus oraciones de la mañana, que yo sé que oras y yo sé que intercedes, antes de interceder, vas a orarle así, Señor, vengo a tu presencia, pero antes de interceder, vengo a ti con y abras la puerta a su presencia. Y cuando estás a lo mejor orando por alguien y quieres que la gloria de Dios se manifieste, tú primero vas a llegarle así, Señor, primero la gloria es para ti y primero te rindo mi alabanza. Y empieces a experimentar lo que es llegar a la presencia de Dios con la actitud correcta y entrando por la puerta correcta, hermano. ¿Cuántas veces hemos orado por alguien y de repente no pasan las cosas? Porque a lo mejor no estamos entrando por la puerta correcta. Nos está faltando apuntar y corregir nuestro rumbo y entender que la puerta de acceso a la presencia de Dios es alabanza, es adoración. Salmo 100, tengo que decir que vayas ahí conmigo, conocido de todos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Y luego dice... ¿con qué? Con regocijo, con más que gozo, con un gozo supremo. Si tú quieres venir a la presencia de Dios, hermano, es muy hermoso que vengas en adoración, es muy hermoso que vengamos en actitudes, no sé cómo decirlo, pero para una otra puerta para entrar a la presencia de Dios se llama regocijo, mucho gozo, gozo supremo, dicen por ahí. Y es a veces donde nos está faltando. Hace rato quitamos las sillas y pues así que digas que hubo gozo supremo. Yo sé que hay gozo y se nota y se siente, pero todavía necesitamos echarle más gozo, más alegría, hermano, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. El hombre que la Biblia dejó como el ejemplo del adorador, de alabanza, de oración, el hombre conforme al corazón de Dios lo sabía, y lo dejó escrito. Y el Espíritu Santo se encargó de que llegara a nuestras manos, venir a su presencia con regocijo, entrar a su presencia con alabanza. ¿Cuántos lo quieren hacer, hermano? Dios quiere que esta iglesia empiece a disfrutar de cosas sobrenaturales y que empecemos a ver en este lugar cosas que no se han visto en otro lugar. Pero entonces es necesario que corrijamos nuestra forma de alabar, nuestra forma de adorar. Si no entramos por ahí, hermano, estamos entrando por la puerta incorrecta. Tenemos que entrar con alabanza, tenemos que entrar en adoración. Pero el Espíritu Santo, hermano, me mostraba algo de nuestra congregación y de nuestra vida. Y yo quiero que tú vayas conmigo a Éxodo 14. Vamos a Éxodo 15, porque no tengo ya mucho tiempo. Éxodo 15. El título del capítulo 15, para los que lo tenemos en la Biblia impresa, ¿cómo dice? Sí, desde el versículo 1 se arranca a Moisés a cantar. Eso está muy padre. Pero a mí el Espíritu Santo me lleva al versículo 20 y 21. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Estamos listos? Lo leemos juntos. Y dice: Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y si tú lees el versículo 14, que te lo voy a dejar de tarea, yo solamente te voy a leer el versículo 28. Sígueme con tu vista. Esto ocurrió en Moisés y en María después de un acontecimiento muy grande que hasta películas se han hecho. Dice el 28: Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y el 30 dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio los egipcios muertos en la orilla del mar. Te voy a poner el contexto para explicarte lo que quiero que lleguemos. La Biblia enseña que con señales y milagros Dios rescató a los israelitas del pueblo de Israel, de Egipto. Amén. Y entonces, cuando estaban esclavos después de 400 años, viene Dios y los liberta. Y los israelitas lo único que tenían que ver es ver cómo Dios llegaba con una plaga y pum, se ponía pero como camote a los egipcios, y llegaba otra y otra, hasta que tuvieron que morir los primogénitos de Egipto, y entonces los dejaron ir. Y a partir de ese momento los israelitas eran libres. Tomaron sus cosas, tomaron de las riquezas de los egipcios y salieron del pueblo de Egipto en libertad, a un rumbo nuevo, a una tierra propia. Y la propia mano de Dios los estaba guiando, amén. Ellos habían visto los milagros y señales de Dios, ¿sí o no? Muy bien, pero sin embargo, hermano, en todo el camino iban pensando en que, pero estábamos mejor allá, pero allá había comida y tumbas, y si nos corretean o qué va a pasar. De tal forma, hermano, que todo ese trayecto, a pesar de que ya eran libres, no todos se sentían libres. Y durante todo el camino, hermano, la mayoría de la gente iba pensando más en Egipto que en la tierra que tenían delante. Iban pensando en las cosas pasadas más que en las cosas que Dios les había prometido. Iban pensando más en la esclavitud que tenían antes que en las bendiciones que Dios los estaba llevando. Llega un momento en el que Dios los lleva al Mar Rojo, porque es Dios quien los lleva allá, y los egipcios dicen: ahí les voy, ahí los tengo encerraditos, voy por ellos. Y el temor inunda a los israelitas y dicen: te los dije, ahí vienen los egipcios sobre nosotros, ahí viene mi pasado, ahí vienen mis cautividad, ahí vienen mis problemas, ahí vienen las cosas de las que Dios me sacó a corretearme y me van a alcanzar, estoy encerrado. Entonces Dios, con mano poderosa, divide el mar, los israelitas avanzan, cruzan el Mar Rojo, los egipcios entran y se atreven a entrar por ese camino que Dios abrió, y Dios se los cierra en sus narices y pum, acaba con todos. Le dijo Dios a Moisés: estos egipcios que vienen detrás de ti, nunca más, nunca más los vas a volver a ver. Y entonces, después de eso, lo primero que ocurre es que Moisés Empieza a cantar. ¿Por qué no cantó antes? Y sabiendo un cántico hermoso de muchos versículos. Y entonces María toma el pandero y comienza a alabar. Y algunas mujeres la acompañan en danza. Y yo te pregunto, ¿dónde echó el pandero? ¿Lo compraría de camino en alguna tienda de música? ¿Lo tejió o lo hizo ahí en el medio del mar mientras atravesaban? ¿O lo traía de Egipto? ¿Y por qué no lo tocó antes? Porque no se sentía libre. Porque la mayoría de los israelitas ya eran libres y no se habían dado cuenta de ello. Ya habían visto el poder de Dios, pero aún así fue tanto el tiempo en esclavitud que seguían teniéndole más tiempo al que los esclavizó que al poder de Dios. Porque el pueblo de Israel no se sentía libre. Pero fue hasta que Dios les dio la muestra de poder y les dijo, nunca más los vas a ver. Y ellos vieron los cadáveres de los egipcios que los correteaban flotando en el mar y dijeron, ahora sí, soy libre, denme una guitarra, denme un pandero, denme lo que sea, porque yo voy a alabar a mi Señor, porque a partir de este momento soy libre. Y yo te pregunto, ¿cómo alabas tú al Señor? Porque aquí hay gente que aún no se siente libre cuando ya lo es. Aquí hay gente, dice el Espíritu Santo, que todavía tiene un pasado, que lo va correteando y que tú sientes en tu corazón que te va a alcanzar. Aún hay gente que fue tan esclavo de un pecado, que tú sientes que el pecado va a volver a ti y te va a volver a esclavizar. Estuviste tanto tiempo bajo el yugo del verdugo, que te da más miedo el verdugo que seguir adelante. Y hoy es el día en el que el Espíritu Santo te llama y te dice, alto. ¿Ves? El enemigo que te persigue, nunca más lo vas a volver a ver. Nunca más lo vas a volver a ver. Hoy vamos a ministrar a aquellos que creen que tienen algo que aún nos está atando al pasado. Hace unos días te predicábamos en este lugar y Dios enseña que una sola actitud le pide Dios a aquellos que lo quieren servir. Y les dijo, todo aquel que pone la mano en el arado y voltea atrás, no es apto. Porque Dios no quiere gente que estén volteando atrás. Y Dios ha detectado en este lugar gente que todavía está atada a un pasado. Yo no sé cuál sea tu pasado. Pecados, maldiciones, gritos, violencia, no lo sé. Angustia, miedo, desesperación, rechazo. No sé cuál sea tu pasado. Pero tu pasado te viene correteando. Y tú sientes que te alcanza. Y tú no eres capaz de cantar en este lugar porque todavía hay cosas de tu pasado que te atormentan. Todavía tú volteas a un punto en el pasado en el que dices, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué tenía que pasar esto en mi casa? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué fue así? Y cuando quieres alabar y adorar, no puedes. Todo aquel que quiera alabar a su Señor y darle la dimensión correcta a la alabanza se tiene que sentir libre. Porque ya lo es. Porque ya saliste de Egipto. Porque ya te rescató desde el pecado. Pero hoy Dios es capaz de decirte, mira tu pasado y míralo bien porque nunca más lo vas a volver a ver. Nunca más se va a levantar contra ti. Y tú lo vas a ver cómo lo destruye el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes dar a los demás aquello que todavía no lo sientes de parte de Dios. Jesús mismo contó una parábola y dijo que había un deudor que le debía a un hombre 10,000 talentos. Y le dijo, me lo venden y me lo ponen de esclavo hasta que me pague el último centavo. Y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Tenme paciencia y yo te pagaré hasta el último centavo. Y dice la Biblia que esta persona movida a misericordia le dice, oye, no me debes nada. Y Dios hizo lo mismo contigo, lo hizo conmigo. Le debíamos una deuda tremenda al Señor. Y el Señor murió en la cruz y nos dijo, ya no me debes nada. Pero este hombre sale y no se sentía libre. Y él tenía la libertad de salir brincar por los caminos y decir soy libre, darle un abrazo a quien quisiera, estaba libre de toda deuda. Pero en cambio, iba así. ¿De dónde saco dinero? ¿Cómo le hago? Porque no se sentía libre. Y sentía que el acreedor en cualquier momento regresaba y le cobraba. y se topa con otra persona que le debía 1,000 denarios. Le dice, págame. Y la persona le ruega y le dice, tenme misericordia, ten paciencia de mí, te pagaré todo lo que me debes. Y él dijo, no. Y lo echó en la cárcel, porque no se sentía libre. Y todo aquel que no se siente libre, no puede dar a otro lo que él no es capaz de recibir aún. Dios te hizo libre, Dios te dio amor. Pero si tú no sientes la libertad de Dios, no vas a poder ayudar a otros a ser libres. Al contrario, los vas a esclavizar más. Y le vas a querer poner al otro el yugo que tú no te has querido quitar, o que no has sentido que Dios te ha quitado. Y vas a querer que el otro tenga que ser forzado a hacer las mismas cosas que tú sentías que tenías que hacer y que Dios ya te libertó. Hoy hay un llamado en este lugar a libertad. Hoy hay un llamado aquí para que esta iglesia sea totalmente libre de alabar y bendecir al Señor como tú quieras, como tú digas, pero que lo hagas en libertad, que tengas la libertad de alzar las manos, porque aquí hay gente que no se siente ni libre para alzar las manos. Que tengas la libertad de postrarte, que tengas la libertad de cantar, que tengas la libertad de llorar, que tengas la libertad de brincar, como tú quieras y el Espíritu Santo te guíe. Pero para eso tienes que sentirte libre. Ponte de pie. Hoy es día de libertad. Ya somos libres. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente se sintió libre de poner palmas en el camino y decirle hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hubo un grupo de gente que no era libre y dijo no, y querían que la demás gente tampoco lo hicieran porque no eran libres y se llamaban fariseos. Pero Dios se agradó más de la libertad de la gente que iba y decía hosana al Hijo de David, que de los fariseos que querían limitar la expresión de alabanza de un pueblo que recibía en ese momento a su rey. Así que hoy, hermano, que recordamos el domingo de palmas, yo te pregunto, ¿cómo vas a alabar a tu Señor? Porque vamos a entrar, si tantas veces se nos ha predicado de que tenemos que alabar y adorar, que tenemos que hacerlo esto bien, yo te pregunto, ¿y cuándo empezamos? Pues vamos a empezar hoy. ¿Y con quién vamos a empezar? Pero vamos a empezar hoy. Cuando Isaías recibió la revelación de Dios y en su trono dijo, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? No dijo, Señor, yo, pero mañana. Dijo, yo y ahorita. No dijo los demás, mi congregación, mi iglesia. Dijo, Señor, envíame a mí y envíame ahorita. Y si tú quieres ser de esas personas que le digan al Señor hoy, pero Señor, yo todavía me siento esclavo. Todavía hay un pasado que regresa. Y yo no sé por qué regresa tanto. Ah, bueno, el Señor te dice hoy, ¿los ves? Míralos bien porque ni te vas a acordar de ellos. Nunca más. Nunca más los vas a volver a ver. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Y el Espíritu Santo está empezando a usar a alguno de los ministros. Y si tú no eres ministro y Dios te está hablando, es tiempo de que abras la boca. Porque el Espíritu Santo aquí está usando a gente que aunque no tiene el título de ministro, los está usando con sus lenguas, los está usando con sus bocas, los está usando con sus manos. Dios va a levantar más gente aquí de la que ya está llamada. Y deja que el Espíritu Santo fluya en tus lenguas, fluya en tu boca, fluya en tus manos, fluya en tus visiones. Porque hoy aquí hay libertad para todo aquel que lo quiera tomar. ¡Eres libre! ¡Eres libre! En el nombre del Señor, y lanzo para ti la palabra. ¿Qué es lo que te ata? Míralo bien, nunca más vas a volver al miedo, a la enfermedad. Hoy declaro libertad de la enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy declaro libertad en aquellas cadenas de opresión, en todo aquel que no tiene la libertad de alzar las manos y danzar. Hoy va a haber gente danzando en el Espíritu. Hoy va a haber gente cantando y llorando en el nombre de Jesús.